Aguiar, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Pato Lobos aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Muy bien, un saludo para toda la audiencia. Bueno, lo último que le mencioné es el pedido concreto que ha hecho ATE, ¿no?, al gobierno de la provincia. Exactamente, nosotros nos hemos referido a las próximas discusiones paritarias que, según el último acta firmada con el gobierno, están previstas o deberían ser convocadas para el próximo 10 de diciembre. Uh-huh. En primer lugar, nosotros entendemos que el gobierno debe garantizar el pago de la segunda cuota del aguinaldo, esto es el sueldo anual complementario, antes de la Navidad. En segundo lugar, por supuesto que, como viene ocurriendo durante los últimos años, aquellas jornadas de fiestas 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero del próximo año, tanto las guardias y las horas extras en los hospitales que se realicen, como así también aquellos que presten servicios en hogares asistenciales del Ministerio de Desarrollo Social, de la SENAF y otras áreas de turnos rotativos, perciban esas jornadas dobles, ya que son días de los denominados festivos o asuetos. Y, por supuesto, la tercera demanda, yo creo que es la principal, que por primera vez se pueda discutir una propuesta salarial para el próximo año 2019 que tenga impacto ya en el bolsillo de los trabajadores a partir del 1 de enero. Tenemos que evitar que nos lleven, como ocurre todos los años, los gobiernos a discutir recién un aumento en el mes de marzo sin retroactividad, y de esta manera vedando la posibilidad de obtener alguna mejora o algún beneficio en nuestros ingresos durante los meses de enero y febrero. Creemos que el gobierno provincial está en condiciones de garantizar estas tres cuestiones, y es por eso que lo hemos demandado. Sobre el bono, Aguiar, ¿en qué monto van a pedir ustedes? Nosotros vamos a realizar, hoy se le va a poner fecha al plenario de secretarias y secretarios generales provinciales, que seguramente antes del día 10 va a debatir con las particularidades de cada una de las regiones de la provincia, con el costo de vida y por supuesto con el análisis del deterioro que la inflación ha producido sobre los ingresos de todos los empleados públicos, para determinar qué monto cuál va a ser la suma que va a demandar ATE para este plus salarial de fin de año que usted refiere, que hay que destacar que por primera vez vamos a percibir los estatales en la provincia. Para nosotros un logro importante de ATE. Esperamos que el gobierno esté a la altura de las circunstancias y se logre que este plus salarial cumpla con su verdadera finalidad, que es compensar deterioro inflacionario. Por lo tanto, bueno, tiene que satisfacer las expectativas que a esta hora tienen todos los estatales. Este monto de este bono es el que después se transformaría en un porcentaje de aumento al básico, ¿no? No, el bono es un bono que cobre aparte. Entonces le hago esta pregunta. A ver, Aguiar, 10 meses de inflación de este año hasta el mes de octubre, 49,8%, todo indica que va a andar entre el 45 y 47% la inflación para todo el año. La pregunta es esta: con todos los aumentos que ustedes tuvieron este año, ¿a qué porcentaje llegaron? Nosotros hasta ahora, en el caso de la administración, al 38,6% de aumento para las categorías menores. Es por eso que el pago de este bono es tan importante, pero además, en las discusiones salariales 2019, que tienen que iniciarse ahora en el mes de diciembre, deberá contemplarse la pérdida del poder adquisitivo durante el año 2018. Por eso es que es tan importante la reunión del día 10, que además hay que agregar se deberán allí sí, frente a lo que usted planteaba, proponer cuál va a ser el mecanismo de blanqueo de la suma de 3.500 pesos, que es la suma de aumento que vamos a percibir con los haberes del mes de diciembre, que hoy es no remunerativa y que tiene que ser transformada, blanqueada en remunerativa. Por lo tanto, el día 10 también deberá fijarse cómo se va a blanquear esta suma. Es decir, para sintetizar, la paritaria debe contemplar el mecanismo de blanqueo para los 3.500 pesos finales de aumentos que hemos tenido en el último trimestre del año, fijar cuál va a ser el monto y la fecha de pago del bono, y en tercer lugar, discutir ya una propuesta salarial para el primer semestre del año 2019. Es eso lo que extraoficialmente son los lineamientos que se venían trabajando con el Poder Ejecutivo. Nosotros esperemos que de aquí a la próxima semana no existan cambios. ¿La idea cuál sería? Igualar en todos los casos y en todas las categorías el aumento salarial con la inflación de este año. Esa sería la idea, ¿no? De mínima, digo, bueno, ¿no? Por supuesto, nosotros decimos que en un año particularmente complejo como el que nos ha tocado atravesar, en donde no han existido en el país paritarias que pudieran igualarle a la inflación, el objetivo, como usted bien refiere, que deben perseguir todas las conducciones sindicales, objetivo responsable, es que los ingresos le igualen a la inflación y de esta manera pueda con el sueldo seguir adquiriendo la misma cantidad de productos, bienes y servicios que se adquirían a esta misma altura del año hace 12 meses. Está. Bien, lo cambio de tema a guiar. Este fin de semana se produjo un derrame de gas con fluidos de perforación. Esto fue en Allen y ustedes han sacado un comunicado preocupados por el tema. Cuéntenos cuál es la dimensión que tiene este derrame y por qué la preocupación de la CTA. Bueno, es muy importante esta pregunta porque pareciera ser que la mayoría de los medios de comunicación o los más importantes no han querido reflejar las denuncias, la preocupación y los cuestionamientos que se han realizado sobre este peligroso y grave fuga de gas con fluidos de perforación que hemos tenido en uno de los pozos en lo que se denomina la estación Fernández Oro, allí cerca de la ciudad de Allen. Decimos esto porque es una nueva fuga, no es la primera, que muestra claramente cómo crece la contaminación y el daño ambiental en una región importantísima de nuestra provincia, como es todo el Alto Valle. Los pozos de gas y petróleo que hoy se erigen en el medio de las chacras, esto es de la pera y la manzana, están realmente no solo invadiendo el paisaje, depredando nuestros suelos, contaminando nuestras aguas, sino lo más importante es que se están llevando nuestros recursos naturales no renovables como es el gas o el petróleo a cambio de nada. Solamente estas empresas multinacionales a las que les estamos regalando estas riquezas que son propiedad colectiva, propiedad comunitaria de todas las rionegrinas, de todos los rionegrinos, solamente nos van a dejar tierra arrasada y, como en este caso, actúan sin ningún tipo de responsabilidad, porque las autoridades de aplicación no están haciendo nada. Aquí hay gobiernos que son responsables. Esta nueva fuga que se ha producido, este nuevo derrame de gas con fluidos de perforación, ocurrió a muy pocos metros de un desagüe de agua, con muchas probabilidades de que hayan alcanzado un curso de agua, aunque esto es negado de manera oficial. Bueno, nosotros estamos en alerta y muy preocupados, y sobre todo aprovechamos a cuestionar el rol que desempeñan algunos medios de comunicación en la región del Alto Valle, que solamente se han limitado a difundir las versiones oficiales que de alguna manera transmiten tranquilidad a la población, pero que no se basan en ningún dato técnico ni científico para poder hacerlo, más que nada son expresiones políticas. Y lo cierto es que se está desplazando la matriz productiva histórica del Alto Valle de nuestra provincia, y lo que está en riesgo no es nada más ni nada menos que la salud de poblaciones enteras en el valle. Ajá, así es. Bien, y la última, Aguiar, tiene que ver con parques nacionales. Allí hubo por lo menos 75 despidos oficiales de brigadistas de incendio. 19 de ellos corresponden al Parque Nacional Nahuel Huapi, y IATE está anunciando, bueno, está orgullosamente reclamando la reincorporación de todos los trabajadores y además que el pase a planta de 940 empleados. Están anunciando de que podrían bloquear puntos turísticos en el día de hoy en el marco de las protestas. Esto, ¿qué va a consistir, Aguiar? Bueno, mire, me hace la pregunta, lo voy a adelantar por este medio. A ver. En 25 minutos... los estatales han decidido protestar en el aeropuerto de Bariloche. Vamos a tener novedades en minutos más sobre una fuerte protesta. Nosotros no vamos a permitir desde ATE que despidan trabajadores. Hemos anunciado ya desde hace tiempo que en Río Negro, organismo nacional que despide, es un organismo nacional que se ocupa y que no funciona más. En el caso de Bariloche, el gobierno nacional de Mauricio Macri ha decidido despedir justo hoy, cuando se inicia la temporada de incendios, a 19 brigadistas que pertenecen a parques nacionales, y por supuesto nosotros demandamos su inmediata reincorporación. Hoy debería llegar a Bariloche justamente el presidente de parques para lanzar la temporada turística. Bueno, nosotros vamos a esperar a las autoridades nacionales con protestas que seguramente van a interrumpir las actividades, por un lado desde las 9 de la mañana en el aeropuerto internacional de Bariloche, pero además sobre el mediodía es muy probable que se trasladen al puerto Pañuelo, sobre frente al hotel Yao Yao también, para seguir impidiendo el acceso a lugares turísticos. Los trabajadores necesitamos respuestas a nuestras demandas, instancias de diálogo que hasta aquí las autoridades de parques nacionales las han negado. No nos dejan otra alternativa que profundizar todas las medidas de fuerza, que es lo que va a hacer ATE y va a ocurrir en minutos más.